Bueno, hoy vamos a hablar de Puerto Rico, de ese país que sigue luchando por su independencia y queremos recordar precisamente que esta semana se cumplieron 146 años del Grito de Lares. Es una de las gestas más importantes independentistas que vivió Puerto Rico porque recuerda cuando 500 ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico se levantaron en armas y ocuparon la localidad de Lares peleando contra el invasor español. Allí proclamaron la República de Puerto Rico, cuya primera medida fue la abolición de la esclavitud y a partir de ese momento comenzaron a luchar contra los españoles que descargaron sobre ellos, no solamente en Lares, sino en todo el país, una campaña de barbarie. Fueron asesinados cientos de puertorriqueños y puertorriqueñas y la gesta de Lares fue abortada. Sin embargo, esa gesta del 23 de septiembre de 1868 se recuerda todos los años en Puerto Rico y esta semana no fue una excepción. Pero también se recordó cuando hace 9 años, un 23 de septiembre precisamente, caía asesinado a balazos por los hombres del FBI el gran líder del independentismo puertorriqueño, un hombre que como Albizu o como Betances llevaron hasta las últimas consecuencias la lucha del pueblo de Puerto Rico. Me refiero a Filiberto Ojeda Ríos, ese hombre que formó el Ejército Popular Boricua, los Macheteros, y con ellos salieron a pelear por toda la isla, por la independencia y para implantar un gobierno de república y socialista. Filiberto participó en numerosas acciones armadas, entre ellas un asalto al tren de la Wells Fargo y también la quema de varios aviones de la Guardia Nacional puertorriqueña. Fue perseguido y fue considerado el hombre más buscado por el ejército de Estados Unidos en Puerto Rico, hasta que en un momento lo detuvieron, en 1983, fue juzgado, luego, con el tiempo, recuperó la libertad, salió de la cárcel, pero estuvo preso con prisión domiciliaria. Ahí se le pusieron un grillete, esos grilletes electrónicos, para controlarlo a distancia, y él en un momento rompe el grillete y pasa nuevamente a la clandestinidad. Y así siguió hasta el año 2005, donde fue localizado por el FBI, rodearon su casa, él con un arma, una pistola, luchó denodadamente durante largas horas contra un poder bélico muy importante, incluso con helicópteros, con tanquetas, trataron de echar abajo la casa. En un momento fue herido gravemente y lo dejaron desangrar y allí murió Filiberto Ojeda Ríos. A partir de ese momento, el pueblo se volcó a la calle y fue unas jornadas, se vivieron varias jornadas de dolor, pero también de bronca, de rabia y de abierta reivindicación de quien había dado la vida por el pueblo puertorriqueño. Esto es lo que vamos a ver hoy en un documental que trata precisamente desde el momento en que es asesinado Filiberto y que logra con su muerte generar una explosión de contenido soberanista, de contenido independentista, que ustedes van a ver en la filmación que vamos a ofrecer. Sentí que era una violación contra nuestro pueblo. Sentí que era una violación contra el derecho nuestro. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar? ¡Filiberto! ¡Que viva! Han pasado 137 años desde que Betances, los venezolanos puertorriqueños Manuel y Miguel Rojas, nos queremos que hay libertad, libertad, libertad.

DVDs, las torres de la computadora, forzaron los archivos. Están igualando nuestra situación civil y política a la de los territorios ocupados en Palestina. Machete es lo que hay. Y yo lo que le pregunto al pueblo puertorriqueño es, ¿a quién le van a creer? ¿A Filiberto o al FBI? ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva la unidad latinoamericana! ¡Hasta la victoria siempre! Y ahora vamos a ver una entrevista muy poco conocida a Filiberto Ojeda Ríos en 1990. Una periodista se encontró con él y con otros compañeros en plena clandestinidad y esto es lo que dice Filiberto Ojeda Ríos en ese momento. Los fundamentos bajo los cuales se organizan los macheteros. Ojeda. Los macheteros nos hemos organizado en primer lugar para luchar por la independencia de nuestra patria, para luchar por la justicia social, para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestro pueblo pueda lograr absolutamente todas sus reivindicaciones políticas, económicas y sociales. Libertad plena, democracia real, no la democracia que se plantea que es la que existe en este país, que está muy distante de ser la democracia más pura. Y poder garantizar que nuestro pueblo, o ayudar a que nuestro pueblo pueda alcanzar lo más preciado para un ser humano, que es la conciencia plena de sí, para sí, y el valor que tiene como ser humano, la forma en que puede aportar a su propio desarrollo como ser humano y del pueblo. Y que todos nos podamos sentir como un pueblo pleno, libre, capaz, con una autoestima muy elevada, y que seamos los rectores de nuestro propio futuro, de nuestra propia vida, eliminando quizás para siempre todos aquellos elementos y factores que han predominado en nuestro país desde toda la existencia nuestra, porque hemos sido colonia siempre, y que impiden que podamos culminar nuestro proceso y nuestro desarrollo como un pueblo libre, como seres humanos libres, capaces, completos. Y yo creo que esas sí son las metas, son los objetivos fundamentales, tanto filosóficos como en cierta medida pues programáticos, aunque de manera resumida, de los macheteros. Por eso nos hemos constituido y por eso luchamos. El concepto de lucha armada, Colón, ¿cómo se incorpora dentro de esta filosofía? Te diría, mira, que la lucha armada para nosotros representa el único medio por el cual nosotros podemos defender y ser representantes genuinos de la problemática social existente en nuestro país. A nosotros nos han atacado desde 500 años de colonial, nos nos han atacado con diversas formas de ataque, nos han atacado con armas y con armas psicológicas. La única forma que hemos determinado nosotros que es la correcta para poder rectificar lo que sucede en nuestro país es la lucha armada, porque nos da el elemento fundamental de respeto hacia un monstruo tan enorme como lo es el Imperio Norteamericano. En algunas de las declaraciones que hizo durante el periodo que estuvo en prisión antes de la fianza, había dicho que era, que se declaraba como cristiano. ¿Cómo puede coordinar una cosa con la otra? O sea, ¿cómo va una cosa ser cristiano con la lucha armada? ¿Cómo puede justificarse una con la otra? Mira, a Cristo lo crucificaron los militares, es lo primero que te diría. ¿Cómo se puede coordinar o mezclar la cristiandad o el amor con la lucha armada? No es otra cosa que la defensa. Nosotros nos defendemos de unos ataques. Nos están atacando y nos han atacado continuamente. Como cristianos, tenemos un derecho universal fundamental, que es la defensa de nuestro cuerpo, de nuestra patria y de nuestra nación, que precisamente dentro de ese concepto de cristiandad nos da lo espiritual, defendernos como tal, para poder defender a nuestros hermanos, defenderte a ti, defender a todo este pueblo y nación. Cuando Segarra fue finalmente sentenciado, escribió en el periódico Claridad una columna donde señalaba que la intención del FBI y del gobierno estadounidense había sido desarticular y distanciar al sector más radical de la izquierda en Puerto Rico, en este caso los macheteros, con los arrestos del 30 de agosto de 1985. En estos momentos no se ve acción, no se escucha de los macheteros. ¿Se ha logrado ese objetivo? Definitivamente no, no se ha logrado. Yo creo que si alguien lo sabe bien claro, es el gobierno de los Estados Unidos, las fuerzas represivas norteamericanas, porque yo creo que ellos han intensificado todo lo que es una persecución sobre numerosas personas constantemente, y en muchas ocasiones esto es denunciado. Y independientemente de lo que pueda ser esta realidad en este momento, de que no está la acción armada, no está la acción revolucionaria, que dicho sea de paso, una cosa es la lucha armada, pero una cosa es una concepción integral que incluye la lucha armada, que es lo que nosotros tenemos como concepción de lucha, no es la concepción de lucha armada. Lucha armada es sencillamente un mecanismo, una forma que está enmarcada dentro de una lucha más completa, cabal, integral, y eso es parte de esos tipos de lucha, ¿no? Que tiene que ver con las luchas del pueblo, con las luchas que se van generando en todos los sentidos de la palabra. Y yo creo que nuestra concepción va mucho más allá de lo que es la lucha armada. No es la lucha armada exclusivamente. La lucha armada es un factor, es una forma, etcétera. Y a mi juicio, pues, nosotros podemos decir que nos vamos organizando y nos vamos preparando. Estamos actualmente en lo que es una fase, pues, reorganizativa, organizativa, de desarrollo en muchos niveles, y se está logrando. Definitivamente se está logrando. ¿Cómo actúan los macheteros conforme se den unas realidades? Yo creo que eso se determinará política y estratégicamente por los macheteros en su momento determinado. Ahora, de que se pueda pensar o decir de que estamos eliminados, de que estamos... No, eso no es así. Eso será así cuando se elimine la explotación en este país, cuando se elimine el colonialismo. De lo contrario, jamás puede ser así. No importa cuántos retrocesos se puedan sufrir en un momento determinado debido a la represión, pero eso es parte de los procesos de lucha de un pueblo. y sencillamente lo que hacemos es aprender y entonces aplicar lo aprendido y superar. Y entonces por ahí seguiremos caminando hasta que triunfemos, o hasta que nuestras vidas pues se pierdan en ese proceso, garantizando que el proceso va a continuar independientemente de la pérdida de nuestras vidas, porque esos son los procesos históricos, esos son los procesos de...